Mi nombre es Cintia Lucero, soy de la provincia de San Luis y en este podcast voy a acercarles musiquitas de estas tierras. Les presento a Gustavo Godoy, bajista del proyecto musical Aeronave, a la cantautora Marisol Mediavilla, al músico y actor, dramaturgo Luis Palacios y a la intérprete de música cuyana, Daniela Calderón. Históricas cuerpas curvan el espacio. Respiramos profundo, miramos nuestro cuerpo, volvemos a decidir. Esclavas y esclavistas, espinillos y chañar. No hay nadie más que mil pájaros, cientos de miles de algarrobos, enjambre de yararás, espinas, cortezas y ramitas en el suelo. Un viento. ¡Qué viento! ¡Un viento! No hay nadie más que centenares de piedras. Por las noches se escucha una mujer gritar. Se me han caído los dientes, grandes y blancos. Silencios. En este pueblo, suerte que la que no corre vuela, huye de escarbar su fin. No hay nadie más que milenios de pasos sobre los pasos de otras. Las otras blancas flores alcohólicas y deshidratadas, las ellas rebeldes al destino abonado, las negras, claras esclavas históricas. No hay nadie más. solo millares de heridas. Antiguas cicatrices caminan sobre jóvenes cuerpos. Aquí están, esclavas y esclavistas, a la libertad nos asomamos bajando descalzas de un árbol. No podemos distinguir con claridad qué árbol es, pero espinas tiene. Pisamos el suelo, poco a poco tomamos las espinas que reconocemos y nos pertenecen, por las otras que vengan ellas, las otras, las antepasadas, invocamos su presencia, arranquen de nosotras sus espinas, hoy solo vamos a llorar las propias penas. La trenza en la niña que mira, la oruga enredada entre las dos, la muerte advierte, trenzando sigilosa. Yo no te despedí, no supe cómo. Vos, no sé bien a dónde estás. Por estos días combato mariposas, son las marrones. Debiera dejar que agujeren por completo estas telas que nos cubren, pero no sé, todavía las conservo. Son un ejército. Llegan de noche, se pegan en el vidrio, llaman a la puerta. Aparecen debajo de la almohada, entre los libros, en la ducha, la alacena, aletean, insisten. También he muerto. De otro modo, pero he muerto. ¿Eso dices? ¿Pero y estas mariposas? Si en el final buscarás su mano para anclar en el silencio, su voz entre las sombras te hablará, ahí subiendo como un mito del incienso, habiendo revelado al corazón que sigue siendo urgente viajar hasta la hondura. Verás que has sanado para siempre, y en el cuerpo la luz del cristal, ahí transmutando las heridas de las noches que se fueron y que vendrán. Down, down, down, down. Thank you. Marisol Mediavilla, cantautora villamercedina. Quiero que me invites a una peña, que toquen solamente folclore, correr el riesgo de morirme de aburrimiento. Quiero que me agites el pañuelo para que sin querer robarte un beso. Quiero que nadie baile zamba si no es por amor. Que nadie baile cuecas si no es con intenciones de cortejo sexual. Quiero prolongar el cortejo, no coronarte con pañuelos, seguir mandándote señales. Quiero cantarte una canción con aire de samba de mi pobre corazón. Voy a la última frase, la que concluye diciendo: no ha sido nada lo nuestro. De golpe así me despierto. No ha sido nada lo nuestro. De golpe así me despierto. Para despintar paisajes, separar el sol del cielo, llenar de arrugas mi cara, camino de un sufrimiento, llenar de arrugas mi cara, camino de un sufrimiento. Aquí el final del poema. Agua que limpias historias, deconstruyendo misterios, quitándome oscuros velos, deconstruyendo misterios, quitándome oscuros velos. ¿Pensaste? ¿Qué cosa? Esto de que me pasan cosas con vos. Ah. Yo creo que no. No, que no da. Brother, no da. Segunda. Imaginarios senderos, soñando besos ajenos, confundida en seducción. No puedo serme sincero, confundida en seducción. Puedo serme sincera. No es que le falten abrazos, compadre, comadre, al corazón de esta zamba. Equivoqué mi camino, perdón. No encuentra nido en su alma. Equivoqué mi camino, perdón. Aquí al final del poema, agua que limpias historias, deconstruyendo misterios, quitándome oscuros velos, de reconstruyendo misterios, quitándome oscuros velos. Se han vuelto.